Ahora, acá hay mujeres, hay pibes. ¿Cuál es la idea de avanzar con la, con la guardia para sobre los compañeros? ¡Al pedo! ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros? Vos me has dicho, papá. Bueno, porque usted avanza, nosotros no vamos a permitir que avance porque tenemos mujer y pibe, nos vamos a terminar cagando a palo entre nosotros, ¿eh? Y los funcionarios que ganan 150 lucas se están cagando de risa y de arriba, ¿me entendés? Entonces, arreglemos entre nosotros las cosas como son. Ustedes son de los barrios, de los mismos barrios que estamos nosotros. Nos vamos a cagar a palo entre nosotros y ellos están cagándose de risa. Entonces, arreglemos entre nosotros, nosotros no queremos quilombo. Bueno, te libero el metro. Te libero el metro. Y basta. Te libero el metro, te apago la goma, te libero el metro. Y está bien. Y basta. Quédate tranquilo que el resto lo manejo yo. Dame el metro y nada más. Y por favor. Sacame esto porque sabes que me... Yo me encargo. Correr una cuadra para atrás porque... ¡Bravo! ¡Vamos! Oh!